El 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz. Fue proclamado en 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Paz, en sentido positivo, es un estado de tranquilidad y quietud. En cambio, en sentido negativo, es la ausencia de guerra o violencia. Es el estado inactivo de una sociedad en la cual no hay violencia. Una estabilidad emocional. Es algo que se encuentra cuando todos deciden resolver sus conflictos, tanto personales como interpersonales. Verdaderamente yo creo que la paz solo existe de una forma y de esa forma pues es la paz interior. Es una manera de estar en la que todo ser humano puede manifestarse, pensar lo que quiera sin ser reprimido y no tener temor de nada. Resuelvan los conflictos sin violencia. La paz para mí es la hermandad, es esa unión que debería existir en los pueblos si hubiera tolerancia, si hubiera respeto. Vivimos bajo un nivel de violencia sin precedente, donde gran parte de la sociedad vive con miedo a causa de la guerra que tiene el gobierno contra grupos armados relacionados con el narcotráfico, que existe en nuestro país. A causa de esto, la paz es un término que se ha ido olvidando con el paso del tiempo, en nuestro estado y asimismo país. No a la violencia, no más sangre, estamos hasta la madre. Únete pueblo y pide paz son algunas de las frases que menciona el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. ¿Conoces a este movimiento? No conozco el movimiento del cual me estás hablando. Sí conozco el movimiento. Sí lo conozco. Sí lo conozco. No, he escuchado muy poco sobre él, bueno, más que nada en internet. No lo conozco. Es un movimiento formado por el pueblo mexicano, dirigido por el escritor Javier Sicilia, después de que un grupo vinculado con la delincuencia organizada asesinara a su hijo. Todo empezó con una marcha, organizada por el escritor, que fue realizada el día 5 de mayo, teniendo salida en Cuernavaca, Morelos, y 3 días después arribó al Zócalo de la Ciudad de México. Al término de la marcha, se anunció la construcción de Pacto Nacional contra la Inseguridad, que se firma el 10 de junio en Ciudad Juárez, llamado Marcha del Consuelo. Martín Faz, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en San Luis Potosí, nos brinda esta importante información. Para usted, ¿qué es la paz? La paz, además de la ausencia de violencia, supone también la creación de un contexto en donde haya equidad con el resto de las personas, una sociedad lo más equitativa posible. ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? Es un concepto que fueron los zapatistas los que lo pusieron sobre la mesa, ¿no? Y entonces ellos ponen sobre la mesa, sí, queremos paz, pero con justicia y dignidad, porque si no, no hay paz, ¿sí? Es decir, sin justicia, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la libertad, y con la igualdad, pues no hay paz, ¿no? Entonces, eso es lo que procura el movimiento, ¿no? Una paz que es integral, ¿no? ¿Cuándo y por qué surge el movimiento en San Luis Potosí? A partir de la visita de Javier Sicilia, un grupo de ciudadanos, algunos son académicos, otros son activistas, otros son víctimas también, constituimos un comité potosino por la paz con justicia y dignidad, que es el que encabeza el movimiento en San Luis Potosí y está constituido por pues un grupo aproximadamente de unas 15 personas. ¿Cuál es el motivo por el cual usted decide formar parte de este movimiento? Bueno, siempre ha sido un tema que a mí me ha gustado por convicciones ciudadanas, morales, incluso si quieres. Y bueno, yo conozco a Javier Sicilia en lo personal, lo conozco desde antes de que pasara esto, porque él ha sido muy solidario con algunas causas, ¿no? Y yo alguna vez lo llegué a tratar. Y bueno, cuando sucede todo esto, por esos dos elementos, digamos, a mí en lo particular, pues por eso participo. Dolor. Muerte. Violencia.